Si ustedes toman a Cristo en su vida, nunca van a tener sed y van a ser personas felices y plenas. Pero mientras no lo hagan, van a seguir con esas caras de amargura, van a seguir con esos genios del diablo que tienes, van a seguir con esas ambiciones que no te llenas y no te llena nada. Porque tu problema no es ni las cosas, ni las tierras, ni la mujer, ni el esposo, ni los hijos. El problema tuyo es que no tienes a Cristo en tu corazón. Ese es el problema de mucha gente hoy en día. Si tuviéramos a Cristo, no andaríamos ni robando, ni destruyendo, ni secuestrando, ni matando, ni metiéndonos en lo que no nos importa. Pero como no tenemos a Cristo, andamos destruyendo la vida de los demás. Que Dios nos ayude a siempre buscar el agua viva que Cristo nos da.